la gaveta y el morado como taquis. Wow, yeah. Yo le llevo pa' tu casa y voy en moto como Rappi. Ey, se tatúa una cruz en la cadera y no es de Santi. Yeah, quiere irse pa'l mar, no quiere que la chingan en el chanti. Se fue pa' el spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque es ilegal, ella me tiene mal y eso no da cárcel. Se está poniendo lotion con Mireia y sube una foto del culo de ella. Wow, motileando por la estrella. Tiene el iPhone 12, ya no usa la huella. Le doy la like y no lo escondo. Quiere la piscina, pero del condo. Chingamos con música de fondo. No presta el celu porque tiene una porno. Ey, yo le quiero dar por todos los videos que tiene en Instagram. Mucho le tira, pero nadie le da. Tus ojos me están mirando, flow Nicky Jam. Se fue pa'l spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque es ilegal, ella me tiene mal y eso no da cárcel. Tiene mucho flow, usa Cristian de oro que ya es de cárcel. Quiere que yo le haga lo que no le hace. Se fue pa'l spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque es ilegal, ella me tiene mal y eso no da cárcel. Tiene mucho flow, usa Cristian de oro que ya es de cárcel. Quiere que yo le haga lo que no le hace. Quiere irse pa'l mar, no quiere que la chingan en el chanti.